Hola Gise, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo estás? Muy bien, acá con ganas de conocer un poquito más, bueno, cómo se dio inicio a esta muestra, cómo surgió un montón de dudas, pero si te parece, ¿nos querés contar en inicio cómo surge la idea de realizar esta muestra? Dale, esto surge el año pasado, este año ya es nuestra segunda edición y bueno, hay una materia que se llama Historia de la Industria Audiovisual Argentina, que la da el profesor Juan Ciucci, en la que siempre viajábamos al Festival de Cine de Mar del Plata. Entonces nos empezó a manejar y nada, finalmente con el apoyo de la carrera pudimos organizar la primera muestra de cine el año pasado y este año ya vamos por la segunda. Y el año pasado estuvo bueno y nunca terminamos de dimensionar el impacto que tuvo, así que este año apostamos a hacer más días, a tener más tiempo de proyección de cortos y abrir la convocatoria también a la comunidad. Buenísimo. ¿El año pasado fue una sola jornada o fueron dos? El año pasado fueron 3 jornadas y este año 4. Sí. Contanos por ahí a aquellas personas que están escuchando un poquito de qué se trata la muestra, con qué va a contar. Bueno, la muestra empezó el 5 y es hasta el 8, desde las 6 de la tarde hasta más o menos las 9 y media, 10, cuando termina. Arranca, es como todo en bloques, ¿viste? Arranca con la presentación de un libro o con una charla, después se proyectan cortos de estudiantes de la licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual y de la comunidad que también mandó, y después se proyecta una película que lo que buscamos es que sea un estreno que no esté disponible en plataformas, ya que en José de Paz no contamos con una sala de cine. Claro. ¿Nos querés contar un poquito, digo, con esta convocatoria que fue abierta este año? Sí, eso fue una locura porque al principio no sabíamos bien qué impacto iba a tener, si nos iban a mandar cosas. Y bueno, hicimos toda una convocatoria por Instagram, que si quieren nos pueden seguir para enterarse de toda la programación, es @muestradecine.unpas. Y a través de un formulario armamos una convocatoria, la empezamos a difundir y nos llegaron 46 cortos, un Un montón, montón. mucho más de lo que esperábamos y todos muy buenos, así que elegir fue todo un desafío ahí de curaduría, de ponerse de acuerdo, de ver, ordenar en qué orden se pasa, qué día se pasa cada uno. Así que nada, estamos muy contentos de que, además de las producciones que se realizan en la carrera, de que también esté participando la comunidad, eso también se ve en la concurrencia. Ya estos días hubo un montón de gente, hoy proyectamos que venga más gente todavía por la película, por la charla que se va a dar. Así que nada, la verdad que estamos muy contentos. Buenísimo. ¿Nos querés contar estas primeras jornadas? ¿Cómo las están viviendo? Y con mucha intensidad, la verdad que con mucha intensidad, ya que la parte de organización tenés que estar en todo, pero a la vez también muy tranquilos porque el equipo del colectivo Muestra un Paz está laburando muy, muy codo a codo para que todo salga lo mejor posible, con mucha buena onda, con mucho buen humor, es como que estamos ahí todos flotando en una y eso está bueno, es como que a la vez veníamos organizando el evento y no sabíamos sinceramente qué iba a pasar por el contexto político-social de nuestro país, bueno, y del mundo también, y el de financiamiento de las universidades. No sabíamos si efectivamente la universidad estos días, esta semana, iba a estar abierta, si íbamos a contar con algún paro, si iba a haber alguna movilización, y dijimos, bueno, apostamos igual a realizarla, vemos qué pasa, no nos pueden también sacar esto. Sí, sin duda. Pensaba, ayer hablábamos con gente de la UNA, ¿sí? Y con una propuesta Sí. que tenían ahí de folclore y abrir la universidad, ¿no? A la comunidad. Y nos parece sumamente interesante hoy volver a hablar con una universidad, cerquita acá, José C. Paz, volver a abrir, ¿no? A la comunidad esta propuesta. Tal vez mucha gente a través de este festival sea la primera vez que ingresa también a una Sí. universidad o conocerla un paz, ¿no? Y sabes que el primer día, el martes 5, justo pasó una escuela que estaba de visita en la universidad y pasó por la muestra de cine, estuvieron ahí escuchando un ratito y nada, lo que se hizo fue invitarlos a que se inscriban a la carrera. Pero sí, totalmente. Está bueno abrir las puertas de la universidad, que puedan ingresar, que puedan ver lo que se hace, que puedan conocer un poco el ambiente y más si es para proyectar trabajos que se hicieron por fuera, eso es buenísimo, porque es como, bueno, acá te estamos esperando, podés venir, es con entrada libre y gratuita, y encima este año tenemos una sección que es en defensa de la educación pública, toda la muestra es en defensa de la educación pública, pero tenemos una sección de cortometrajes que son exclusivamente referidos a eso, Bien. como para poner en contexto. ¿Cómo fue la recepción de la gente? Muy lindo, la verdad que, bueno, al menos por redes sociales estamos teniendo muy buena difusión, muy buena reacción de la gente y después allá también es como estamos en un sector de entrevistas y la gente se recopa. Son muy pocos los que te dicen que no, así que estamos generando material a lo loco y todos muy contentos por poder ver lo que se hace y desde el territorio y acá en la universidad, como que nos están transmitiendo mucha buena onda de todos lados, inclusive desde autoridades de la universidad que pasaron el primer día a apoyar la muestra, a felicitar lo que se viene haciendo. Buenísimo. Pensaba la importancia de que sea de cine, ¿no? Y por ahí desmitificar un poco algunos mitos en cuanto a la industria, en cuanto a las producciones que nacen desde el conurbano. Totalmente, sí, totalmente. Eso es así como vos decís, o sea, no nos gusta, a nadie le gusta, de que vengan otros a contar quiénes somos y cuáles son nuestras historias. Así que el cine es una herramienta para empoderarse, para contar las historias, las propias, las de los vecinos, las del territorio, las de la comunidad. Y eso está buenísimo porque en este contexto de financiamiento y de ataque al cine y a la cultura en general, de que podamos estar mostrando las producciones que se hacen, nada, nosotros sentimos la muestra de cine como un espacio de resistencia, como un espacio de reflexión, como otro espacio de aprendizaje y también de encontrarnos y poder disfrutar un poco y bajar un poco de la realidad, es como salirse un poco de la realidad y decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Hacia dónde queremos ir? Defendamos y sigamos produciendo y es por ahí, Muy bien. porque hacemos todo así con mucha locura, con mucha pasión por el cine, así que no nos pueden sacar eso también. Victoria, tal vez te comprometo, pero contame algunas joyitas que hayan pasado o que decís, bueno, gente, esto no se pueden perder en los próximos días dentro del festival. A ver, ¿qué te puedo contar? Bueno, nada, los cortometrajes. Es como la sección de cortometrajes es donde siempre se llena más de gente, así que por favor no se pierdan eso. Las charlas también son súper importantes, las películas están buenísimas, pero los cortos no los van a ver en otro lado. Están ahí, y están ahí, y ni siquiera les digo que están disponibles en internet porque están festivaleando por otros lados, entonces no están disponibles. Así que eso sería buenísimo que estén ahí para bancar y para ver lo que se viene haciendo. Y Buenísimo. después, bueno, hoy a la noche, tipo 19:45, se va a proyectar una película de Raúl Perrone, Sean Eternos, con una charla posterior con el director. Y mañana a la noche se va a proyectar el último show de Sumo. Y también van a ir el director, los productores, a hacer una charla. Y bueno, ya mañana es el último día, así que les recomiendo darse una vuelta, que no se lo pierdan, porque el año que viene falta mucho y aunque tengamos muchas ganas y mucho amor por hacerlo, no sabemos cómo va a estar el contexto. Claro, sin duda. Sé que la programación, porque estuvimos ahí chusmeando, es bastante intensa. Hay mucho, mucho, ya nos ibas adelantando algo. Si la queremos ver previo a ir a la UMPAS, ¿cómo podemos hacer? Sí, la programación es muy intensa y está hecho con amor, te lo repito. Pueden buscarnos en Instagram, que es arroba muestradecine.unpas, y ahí está toda la programación fijada. Está todo fijado ahí, lo primero que viene es la programación. Buenísimo, buenísimo. Ahí para. Desde las 6 de la tarde, entrada libre y gratuita, segundo piso, en el Salón Auditorio. Se van a dar cuenta porque está todo decorado, está ahí con globitos, con una muestra de fotos de los estudios San Miguel, así que los esperamos. Perfecto. Victoria, te agradecemos estos minutitos y bueno, todo el éxito para los próximos días que quedan de la muestra de cine. Muchas gracias, que tengan un buen programa, los esperamos.